9. Posesión. El caballero enfermo parecía incómodo y angustiado en la pequeña fila de cuatro personas que habían comparecido a la casa de socorro. Articulaba palabras que yo no conseguía registrar con claridad. Cuando el hermano Clementino, consultado por Aulus, le dijo cortesía al asistente si, ya que la actividad de hoy se destina a estudios, permitiremos la manifestación. Percibí que nuestro orientador solicitaba una demostración importante. Invitados por el instructor, nos acercamos al joven enfermo que era asistido por una señora de cabellos canosos, su propia madre. Atendiendo a las recomendaciones del supervisor, los guardias permitieron el paso de una entidad evidentemente alocada que atravesó de improviso las líneas vibratorias de contención, vociferando frenéticamente: «Pedro. Pedro». Tenía la mirada fija en el enfermo, porque no observaba otra cosa fuera de él. Llegando hasta nuestro hermano encarnado, este, de súbito, estalló en un grito agudo y se desplomó. La anciana progenitora apenas tuvo tiempo para suavizar esta caída espectacular. De inmediato, bajo la dirección de Clementino, Silva determinó que el muchacho fuese transportado hasta un lecho de la habitación contigua, aislándole de la reunión. Doña Celina fue encargada del trabajo de asistencia. Unidos a ella, acompañamos al enfermo con cariñoso interés. Las diversas tareas del recinto prosiguieron, sin alterar su ritmo, mientras que nos aislábamos en el aposento para el trato que el caso requería. Pedro y el obsesor que le dominaba parecían ahora fundidos el uno con el otro. Eran dos contendientes empeñados en una lucha feroz. Mirando al compañero encarnado más detenidamente, concluí que era un ataque epiléptico, con toda su sintomatología clásica, el que se presentaba claramente reconocible ante nosotros. El enfermo presentaba ahora su cara transfigurada por una palidez indefinible. Los músculos estaban rígidos, y la cabeza, exhibiendo los dientes apretados, se mostraba flexionada hacia atrás, mientras que los brazos se parecían a dos retoños de un árbol retorcidos por un fuerte huracán. Doña Celina y su madre afectuosa lo acomodaron en la cama y ya se disponían a orar, cuando la rigidez del cuerpo fue reemplazada por unas extrañas convulsiones, mientras los ojos se movían continuamente, girando sobre sí mismos. La lividez del rostro dio paso al rubor que invade las caras congestionadas. La respiración se tornó angustiada, al mismo tiempo que los esfínteres se relajaban, convirtiendo al enfermo en un torturado vencido. El insensible perseguidor parecía haberse introducido en las entrañas del cuerpo de la víctima. Pronunciaba duras palabras que solo nosotros conseguíamos distinguir, puesto que todas las funciones sensoriales de Pedro se mostraban en una deplorable inhibición. Doña Celina, acariciando al enfermo, presentía la gravedad del mal y notaba la presencia del infortunado visitante. No obstante, permanecía alerta y con valor, a efectos de estar en condiciones de poder auxiliarlo. Noté su ánimo vigilante y dispuesto, siguiendo todas las alternativas del socorro con atención. Intentó benévolamente establecer un entendimiento con el verdugo, pero fue en vano. El desventurado continuaba gritando cercano a nuestros oídos, sin atender ninguna de las llamadas conmovedoras que se le hacían. Me vengaré. Me vengaré. Haré justicia por mis propias manos, gritaba colérico. Palabras injuriosas eran reprimidas interiormente, y no conseguían exteriorizarse a través de las cuerdas vocales de la víctima, que se seguía contorsionando. Permanecía el muchacho totalmente ligado al verdugo que le había tomado por sorpresa. La corteza cerebral se presentaba envuelta en una masa fluídica oscura. Advertíamos en el joven una incapacidad evidente para ejercer cualquier dominio sobre sí mismo. Acariciando su frente sudorosa, Aulus expresó con pasión: «Este es un caso de posesión total, o de epilepsia grave». «¿Nuestro amigo está inconsciente?», preguntó Hilario con interés y respeto. «Sí, considerado como enfermo terrestre, en este momento está sin ninguna conexión con el cerebro carnal». Todas las células de la corteza sufren el bombardeo de emisiones magnéticas de naturaleza tóxica. Los centros motores están desorganizados. Todo el cerebro está impregnado de fluidos deleterios. Las vías del equilibrio aparecen completamente perturbadas. Pedro, por ahora, no dispone de los medios de control para gobernarse, como tampoco de la memoria para poder registrar el inquietante suceso del que es protagonista. Esto, sin embargo, sucede en el ámbito de la forma, de la materia densa, porque en el del espíritu está archivando todas las particularidades de la situación en que se encuentra, con las que va enriqueciendo el patrimonio de sus propias experiencias. Miré conmovido el triste cuadro, y pregunté con ánimo de aprender al orientador estando en presencia de un encarnado y un desencarnado ligados entre sí, pese a la dolorosa condición de sufrimiento en que se encuentran. ¿Será correcto considerar el hecho que examinamos como un trance mediúmico? Sin interrumpir su tarea asistencial, el instructor respondió sí. Estamos ante un ataque de epilepsia, según la definición de la medicina terrestre. No obstante, nos vemos obligados a identificarlo como un trance mediúmico de bajo tenor, ya que verificamos aquí la asociación de dos mentes desequilibradas que se hallan estrechamente unidas por el odio recíproco que sienten. Y observando a los dos infortunados en convulsión, agregó: en esta situación aflictiva se hallaba Pedro en las regiones inferiores antes de la presente reencarnación, la cual es, para él, una bendición. Por muchos años, él y su adversario permanecieron en las zonas purgatorias, sosteniendo un franco duelo. En la actualidad, tal situación mejoró. Como ocurre en muchos procesos semejantes, los reencuentros de ambos son ahora más espaciados, dando lugar al fenómeno que observamos, por la razón que el muchacho aún trae el cuerpo perispiritual provisionalmente lesionado en importantes centros. En ese momento, percibiendo la dificultad por llegar al obsesor con la palabra hablada, doña Celina, con la ayuda de nuestro orientador, formuló una emotiva oración, implorando la compasión divina para los dos infortunados compañeros que se combatían inútilmente. Las frases de la venerable amiga liberaban corrientes de fuerza luminiscente que salían de sus manos y provocaban sensaciones de alivio a los participantes del conflicto. Vimos que el perseguidor, tal como si hubiese aspirado alguna sustancia anestésica, se desprendió automáticamente de la víctima, quedando ésta como reposando y sumida en un sueño profundo y reparador. Guardias y auxiliares condujeron al obsesor, semiadormecido, a un cuarto de emergencia aislado. Y mientras doña Celina administraba un poco de agua fluidificada a la madre del enfermo, aún llorosa y asustada, volvimos a nuestra conversación cordial. A pesar de su actual condición de paciente, debemos considerar a nuestro Pedro en la categoría de médium, preguntó Hilario, expectante. Por la pasividad con que recibe a su enemigo desencarnado, será justo considerarle como tal. Con todo, tengamos en cuenta que, antes que ser un médium, en la acepción común del término, es un espíritu endeudado que necesita redimirse. Pero, ¿no podrá enfrentar su propio desarrollo psíquico? El asistente se sonrió, y observó: desarrollar, realmente quiere decir acrecentar, engrandecer, dar incremento. En base a esto, es razonable que Pedro, ante todo, desarrolle sus recursos personales mediante su propia mejora espiritual. No se construyen paredes sólidas sobre bases inseguras. Necesitará, en primer lugar, curarse. Después de esto, entonces, si es así, objetó mi colega, ¿no resultará poco fructífera su concurrencia a esta casa? De ningún modo, puesto que recibirá fuerzas para rehacerse, así como la planta raquítica encuentra estímulo para su restauración en el abono que se le ofrece. Día a día, en contacto con amigos orientados por el Evangelio, él y su rival han de asimilar valiosas enseñanzas en materia de comprensión y servicio, modificando gradualmente el campo de elaboración de sus fuerzas mentales. Sobrevendrá, entonces, un perfeccionamiento de ambas personalidades con el fin de que la fuente mediúmnica surja, luego, tan cristalina como la deseamos. Esos pensamientos saludables y renovadores, asimilados por ambos sufridores, indicarán la mejoría y la recuperación que van conquistando, porque en la unión estrecha en que se hallan las ideas de uno, actúan sobre las del otro, y determinan alteraciones radicales. Frente a nuestra actitud pensativa, examinando las cuestiones complejas de las que nos informábamos, el asistente continuó los dones mediúmnicos valiosos. Naturalmente, no se improvisan. Como todas las edificaciones preciosas, reclaman esfuerzo, sacrificio, voluntad, tiempo. Y sin amor ni dedicación, no será posible la creación de grupos de mediumnidad meritorios para las tareas de intercambio. Volviendo la atención hacia el enfermo adormecido, Aulus prosiguió: nuestro amigo está oprimido por una importante cantidad de deudas que trae del pasado, y nadie puede avanzar libremente hacia el porvenir sin saldar los compromisos del ayer. Por ese motivo, Pedro trae consigo una aflictiva mediumnidad de prueba, pues es de ley que nadie se emancipe sin pagar lo que debe. En rigor debes ser tratado como un enfermo que necesita de cariño y asistencia adecuada. Enseguida, como si quisiese recoger datos informativos para completar la lección, tocó la frente de Pedro, y se quedó observándole detenidamente. Pasados algunos instantes de silencio, nos dijo: la lucha viene de muy lejos. No disponemos de tiempo para sumergirnos en el pasado, mas, de inmediato, podemos reconocer al verdugo de hoy como la víctima de ayer. En el curso de la mitad del siglo pasado, Pedro era un médico que abusaba de la misión de curar. Un análisis mental particularizado lo ubica actuando en numerosas aventuras deshonestas. El perseguidor que actualmente domina su personalidad era su hermano consanguíneo, a cuya esposa nuestro amigo enfermo de hoy intentó seducir. Para ello actuó de diversas maneras, pues además de perjudicar al hermano en todos sus intereses económicos y sociales, logró su internación en un hospicio, en el que permaneció por muchos años aturdido e inútil, a la espera de la muerte. Desencarnando y encontrándole en posesión de su mujer, enloqueció de odio, y con él alimentó sus actos. Golpeó y abatió luego sus existencias, y les aguardó más allá de la tumba, donde los tres se iban a reunir para iniciar un angustioso proceso de regeneración. La compañera, menos culpable, fue la primera en retornar al mundo, recibiendo más tarde al médico delincuente en sus brazos maternales como un hijo propio, purificando así el amor de alma. El hermano traicionado de otro tiempo aún no halló fuerzas para modificarse y continúa vampirizándole. Respondiendo con una mirada amiga a nuestra expresión de asombro, agregó: penetramos, ineludiblemente, en el infierno que creamos a los demás, a fin de experimentar, por nuestra parte, el fuego con que atormentamos al prójimo. Nadie puede eludir la justicia. Las reparaciones pueden ser prorrogadas en el tiempo, pero siempre se realizan. La lección era simple, sin embargo, la terrible situación del enfermo fatigado y triste nos infundía un justificable espanto. Investigando siempre, Hilario consideró si Pedro es, por ahora, un medium torturado, ¿qué podrá hacer en una agrupación como esta? El instructor se sonrió y expresó con humildad: el azar no interviene en los designios superiores. No nos acercamos los unos a los otros sin alguna razón. Nuestro amigo posee lazos afectivos del pasado que están en el deber de ayudarle. Si no puede en estos momentos ser un elemento valioso para el conjunto, puede y precisa recibir de inmediato el concurso fraterno e imprescindible para su justa mejora y elevación. A pesar de todo, ¿se curará en poco tiempo? Indagué a mi vez. ¿Quién lo puede saber? Respondió Aulus serenamente. Y con la grave entonación de quien mide la expresión de sus propias palabras, prosiguió: eso dependerá mucho de él, y de su víctima del ayer con quien se encuentra endeudado. La asimilación de principios mentales renovadores determina más altas visiones de la vida. Todos los dramas oscuros de la obsesión se generan en mentes enfermizas. Aplicándose con devoción a las nuevas obligaciones de que se habrá investido, en el caso de que persevere en el campo de nuestra consoladora doctrina, sin duda acortará el tiempo de expiación al que se haya sujeto, de modo que, convirtiéndose al bien, modificará el estado mental del adversario, quien se verá arrastrado a su propia renovación por los ejemplos de comprensión y renuncia, humildad y fe. Aun así, después de extinguirse los accesos de posesión, Pedro sufrirá reflejos del desequilibrio en que se ha sumido, los que se expresarán a través de fenómenos más suaves de epilepsia secundaria que le sobrevendrán por algún tiempo, con el simple recuerdo de las violentas luchas que sostuvo, hasta el total reajuste del cuerpo perispiritual. ¿Y es este un trabajo de larga duración?, inquirió Hilario algo afligido. Nuestro interlocutor manifestó una expresión fisonómica significativa, y contestó: ¿quién podrá penetrar la conciencia de los demás? Con el esfuerzo de la voluntad es posible alcanzar la solución de muchos enigmas, y reducir muchos dolores. El asunto, sin embargo, es de fuero íntimo. Estemos convencidos, sin embargo, de que las simientes de la luz jamás se pierden. Los médiums que hoy sufren tremendas pruebas, si persisten en el cultivo de mejores destinos, se transformarán en valiosos trabajadores en el futuro, el que a todos nos deparará benditas reencarnaciones de engrandecimiento y progreso. Y ante nuestra admiración, concluyó, el problema consiste en aprender, sin desanimarse, y en servir al bien constantemente,